triunfos, derrotas y resistencias en historias comunes. Bienvenidos a este programa de historias comunes en este sábado caluroso en algún lugar de Buenos Aires. Estamos en IMPA, Fábrica Recuperada, Centro Cultural, y en Radio Semilla. Usted puede escuchar nuestro programa en www.radiosemilla.com o puede buscarnos en Facebook, Historias Comunes, y ahí puede bajar nuestro programa en cualquier momento con solo un celular y podrá escucharnos. Estamos en Historias Comunes, programa que va los sábados de 18 a 20 horas, y estamos en este recorrido que hacemos por historias de vida que nos hablan de espacios de libertad, de quiebre de los mandatos del sistema y triunfos y derrotas en este construir nuestra historia cotidiana. Entonces, como solemos hacer en Historias Comunes, tenemos un espacio que le llamamos el Rincón de la Memoria, donde vamos al rescate de algunas historias olvidadas de esta construcción social que es nuestra historia como pueblo. En este caso, nos vamos a detener en la historia de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Vamos a rescatar esta historia con dos personajes que han llegado a nuestros días como el acontecimiento de amor más impactante de nuestra historia. Una impresionante historia de amor con un final trágico. Se hizo una película con esta historia. Ocurrida a mediados del siglo pasado, del siglo de... Cierto que estamos en el 2019. Esta historia transcurre en 1845-1848 en la ciudad de Buenos Aires. Y es una historia que nos deja mucha indignación ante la injusticia, mucha admiración también hacia la valentía de ese amor en esa época, en esa sociedad, y muchas reflexiones sobre el amor, sobre la historia, sobre el poder y sobre las pautas culturales que rigen en cada momento nuestras sociedades. Sobre eso reflexionaremos al final, pero antes vamos a ir entonces con la historia de Camila y Ladislao. Camila O'Gorman nació en Buenos Aires en 1828, de una familia aristócrata, de las que no había mucho en ese momento. Eran lo que se llamaba las familias patricias, no eran tantas, eran la clase dominante que se instaló acá en el país. Parte de esa clase dominante se fue apropiando de las tierras y se fueron conformando lo que después llegamos a conocer como la oligarquía terrateniente, que fijó los destinos de nuestro país a lo largo de su historia. Camila era la quinta de seis hijos del matrimonio de Adolfo O'Gorman y Joaquina Jiménez Pinto. Ladislao Gutiérrez, por su lado, también era de clase alta. Su tío era el gobernador de Tucumán, Celedonio Gutiérrez, y era aliado de Juan Manuel de Rosas, que era quien gobernaba por esos momentos Argentina. Ladislao hizo el seminario con el hermano Eduardo de Camila, y su conocimiento de Camila viene a través de esta relación. Ladislao estaba en Tucumán, en la provincia de Tucumán, y lo envían a Buenos Aires y va a parar a la parroquia a la que asistía la familia de Camila. Camila, como sucede muchas veces, se enamoró en el confesionario de Ladislao. A través de sus voces, primero sin verse, se fue produciendo ahí un amor secreto entre Camila y Ladislao. En lo que sería hoy la Iglesia del Socorro en Juncal y Suipacha, pleno Barrio Norte, porteño. Para aquel entonces, más o menos 1840, era una zona de quintas. En ese momento de la historia argentina, la ciudad de Buenos Aires eran 10 manzanas. En ese momento la sociedad argentina se dividía entre unitarios y federales. En este caso, el contexto es importante porque tendría mucha incidencia la cuestión del poder en el destino de Camila y Ladislao. En esas confrontaciones de poder estaba Juan Manuel de Rosas, federal, estanciero riquísimo con intereses propios, y del otro lado podemos decir que estaba Urquiza, otro estanciero de la banda oriental, de ahí de Entre Ríos, que en ese momento estaba confrontado con Rosas, y después estaba Sarmiento, Mitre, con intereses extranjeros, que bombardeaban desde la prensa permanente contra Rosas, uno desde Chile, el otro desde Bolivia, porque todos los antirrosistas estaban en países periféricos. Este amor que se desató entre Camila y Ladislao, que en el relato histórico se lo fecha por 1843, fue creciendo. Ella era prácticamente una adolescente, en ese momento tenía 16 años. Ese amor fue creciendo, ya no era ella deseando lo prohibido, sino ahora era él tomándolo. Estamos hablando del año 1845. Para el padre de Camila, Adolfo, ella era una promesa. Los planes del padre o de la familia eran verla casada con un joven respetado. El amor verdadero no encontraba en esos planes del lugar, la familia decidía sobre eso. Y eran familias de clases acomodadas que realizaban esos casamientos por interés económico entre la misma clase. El padre se convierte después en el peor enemigo de Camila. Solo 10 días después de enterado del amor de Camila con Ladislao, la denuncia al gobernador de Tucumán y envía una carta a Rosas, donde califica como el acto más atroz oído en el país la relación de Camila con el cura. El 12 de diciembre de 1847 fue el último día del secreto de Camila con Ladislao. Ni Camila ni Ladislao quisieron contener nada, reprimir nada, lo que le venía desde las ganas, los deseos, los sueños de ser felices. A pesar de los infelices de siempre, que siempre vigilan las morales ajenas sin fijarse en las propias, y por todo y contra todos, Camila y Ladislao deciden fugarse. La fuga era el único camino alternativo a la imposición criminal de esa sociedad paqueta hipócrita que los condenaba. Cambiaron su nombre, Máximo Brandier pasó a llamarse él, y Valentina de San, ella, se pusieron como oriundos de Jujuy y se hicieron nuevos pasaportes. Se cree que denunciaron que la pérdida de sus documentación anteriores hicieron nueva. Subieron a sus caballos y se fugaron. Luján, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. La idea que tenían era llegar a Misiones y de ahí cruzar a Brasil para radicarse y casarse en Brasil. Pero en ese trayecto se detuvieron en Goya, Corrientes. Ahí abrieron una escuela y se quedaron trabajando en ella. Ahí fundaron la primera escuela de Goya, en su propia casa. Educaban a una decena de gurises de la zona. Y intentando vivir con naturalidad su amor, el 16 de junio fueron a una fiesta del pueblo. Hacía 5 meses que estaban radicados ahí. Y allí, en esa fiesta, el cura irlandés Miguel Ganón reconoció a Gutiérrez y lo denunció al juez de paz. Siempre hay un buchón en la historia. Al día siguiente los apresaron por orden de Rosas y fueron trasladados y separados en la prisión de Santo Lugar en la provincia de Buenos Aires. Quedaron incomunicados. Ahí en prisión, Camila jugó su última carta y le escribió a su amiga Manuelita, la hija de Rosas. No te rindas, le contestó, te voy a ayudar. Pero esa oportunidad nunca llegó. Encerrado, Ladislao preguntó por la suerte de Camila, la misma que vos, le contestaron. Pidió papel y lápiz y le escribió su última carta. Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Te abraza tu Gutiérrez. De esas, Camila confesó no estar arrepentida. O sea, le tomaron varias declaraciones. Ahí de las declaraciones que hizo en Santos Lugares, Camila confesó no estar arrepentida. No era un capricho ni un ataque al régimen, era una historia de amor. Y reivindicaba esa historia de amor y decía que no la consideraba ningún pecado, ningún acto que violara la justicia. Y bueno, de esas declaraciones se sabe gran parte de la historia. Al escuchar a Rosas la declaración, ordenó su inmediata ejecución. Acá es digno de de destacar en ambos, tanto en Camila como en la de Ilau, digamos que se mantuvieron firmes en sus convicciones sentimentales. Nunca renunciaron a eso que sentían, a eso que querían, a pesar de que ya tenían claro ante ellos la posible condena. Rosa no vaciló tampoco cuando supo que no serían dos los fusilados, sino tres, porque Camila estaba embarazada de 2 meses. Un médico dictaminó el embarazo y la ley en ese momento no permitía ejecutar a una mujer embarazada. Por eso evitó que llegaran a Buenos Aires a un posible juicio y ordenó su ejecución ahí mismo. Ladislao tenía 24 años, Camila solo tenía 20 años, y los cuerpos de ambos descansan en el cementerio de la Recoleta. Los pusieron a los dos sentados con los ojos vendados frente a un paredón. Ladislao, ¿estás ahí?, le preguntó Camila. A tu lado, Camila, respondió él, y fueron las últimas palabras que se registran antes del fusilamiento. A Camila le hicieron beber agua bendita para, según la iglesia, salvar al inocente que llevaba en el vientre. Y es sorprendente los niveles de hipocresía, de institucionales, de las autoridades de la iglesia. Vamos a ver un poquito cuántas complicidades hubo para ese trágico destino de Camila y Ladislao. Por ejemplo, el padre, que es el primero que hace la denuncia ante las autoridades del amor de su hija con el cura, el gobernador de Tucumán, que Celedonio Gutiérrez, que no le da acogida a la situación de su sobrino, aliado de Rosa, el gobernador. Brasil, para radicarse y casarse en Brasil. Pero en ese trayecto se detuvieron en Goya, Corrientes. Ahí abrieron una escuela y se quedaron trabajando en ella. Ahí fundaron la primera escuela de Goya, en su propia casa. Educaban a una decena de gurises de la zona. Y intentando vivir con naturalidad su amor, el 16 de junio fueron a una fiesta del pueblo. Hacía 5 meses que estaban radicados ahí. Y allí, en esa fiesta, el cura irlandés Miguel Ganón reconoció a Gutiérrez y lo denunció al juez de paz. Siempre hay un buchón en la historia. Al día siguiente los apresaron por orden de Rosas y fueron trasladados y separados en la prisión de Santo Lugar en la provincia de Buenos Aires. Quedaron incomunicados

autoridades del amor de su hija con el cura. El gobernador de Tucumán, que Celedonio Gutiérrez, que no le da acogida a la situación de su sobrino, aliado de Rosa, el gobernador. Otra gran complicidad de las que venimos hablando en el destino de Camila y de Adislao es la de la iglesia. El provisor de la iglesia de Socorro, de donde era Adislao, Miguel García, escribía a Rosas diciéndole cosas como esta, que la más lamentable, lo más lamentable es la infamia y el vilipendio que trae aparejado para el Estado eclesiástico sea la conducta de Camila y de Adislao en particular. Después el deán de la Catedral de Buenos Aires y director de la Biblioteca Pública, Felipe Palacio, quien en una de las máximas expresiones de hipocresía del momento e impunidad, condenaba desde los principios dogmáticos lo que él practicaba cotidianamente. Porque este señor Felipe Palacio vivía en concubinato con Anastasia Díaz, la mujer que trabajaba en la casa, y mantuvo una relación como de casi 20 años con la mujer. Y luego estuvo en brazos de María Josefa Gómez, la conocía como la canonesa, y con quien tuvo una hija. O sea, este deán condenaba a Camila y la aislaba, siendo que el tipo era concubino y que después, posteriormente, tuvo una hija con otra mujer. La oposición a Rosa fueron otro de los grandes cómplices, donde aparece ahí la política y el poder metido en medio de esta historia. Por ejemplo, tenemos a Sarmiento, que Sarmiento nosotros lo tenemos como el gran prócer de las aulas. Están todas las aulas en poder de Sarmiento, se lo considera el maestro de la patria. Y ya lo conocemos a Sarmiento nosotros por una cantidad de expresiones racistas, xenofóbicas, contra el gaucho, contra el indio. Digamos que el tipo era un nefasto personaje de la historia, representante de toda esa hipocresía que venimos hablando de la clase alta. Y utiliza, en ese momento utiliza el caso de Camila cuando toma estado público para escribir desde Chile, donde estaba, sobre el caso de Camila, criticando a Rosa. Por ejemplo, decía cosas como esta, desde el Mercurio. Ha llegado a tal extremo la horrible corrupción de las costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el infame sátrapa adopte medidas alguna contra esas monstruosas inmoralidades. Este era el señor Sarmiento. Y después de la batalla de Casero, Sarmiento hace declaraciones como esta. Algunos amigos fueron a visitar la tumba de Camila y oyeron del cura los detalles tristísimos de aquella tragedia horrible, del asesinato de esta mujer. El oficial que hizo fuego se enloqueció y en la vecindad quedó el terror de un grito agudísimo, dolorido y desgarrador que lanzó al sentirse atravesado el corazón. Habló ahí del bárbaro tirano que hizo fusilar a la bella Camila Gorman, de una distinguida familia estando ella encinta por el delito de amar a un hombre, agregando al horrendo crimen la iniquidad, el sacrilegio de ordenar que se bautizara el feto dándole a beber algún trago de agua bendita antes de sentarla al banquillo. ¡Qué horror, qué iniquidad!, decía Sarmiento. Después de la batalla de Casero, un par de años después del fusilamiento de Camila. O sea, el caso que él utilizó para condenarlo y para condenar a Rosa, lo utilizaba después del fusilamiento también para condenar a Rosa por el asesinato de Camila y Ladislao. Y era un personaje importante en la historia argentina, que disputaba poder en ese momento. Lo mismo pasa con Mitre, otro personaje de la historia, fiel representante de la clase de la oligarquía terrateniente, y que desde Bolivia critica a Rosas por el caso de Camila. Y lo mismo pasa con Valentín Lanzina, que estaba en Uruguay. Y escribí en El Comercio del Plata y criticaba como un atorado de corrupción el hecho de que sucediera esto de la fuga de Camila con la isla. Entre otras complicidades, los abogados a los cuales se dice que Rosa consultó para tener una opinión, y ahí tenemos a Dalmacio Vélez Arfiel, Lorenzo Torre, Baldomero García y Eduardo Laite, que la respuesta de todos los hombres de leyes, dice, incluido el futuro redactor del Código Civil, fue condenatoria hacia Camila y Ladislao. Pero Rosa, después en el exilio, él asume la responsabilidad del fusilamiento de Camila. También después tenemos al cura irlandés, que siempre, como decía, siempre hay un buchón en la historia que termina arruinando las mejores causas. Y por último, tenemos la complicidad social de esas sociedades de clase alta que condenaba este amor de Camila con Ladislao. En realidad, esta historia tuvo el apoyo popular, sobre todo en Goya, donde ellos estuvieron 5 meses, y de una parte de la sociedad trabajadora y campesina que veía realmente una historia de amor y no una situación criminal en esta pasión de Camila y el cura. Entonces, esta historia que contamos, que nos aparece en la historia argentina, merece algunas reflexiones. Por ejemplo, nos muestra no solo la hipocresía moral de una sociedad elitista que vive de la opresión y de la explotación y de la servidumbre de la clase baja en ese momento. No solo nos muestra también los intereses del poder claramente expuesto, que utilizan el hecho para intereses propios, indignos, ruines, Rosas, Sarmiento, el dián de la iglesia, decía, toda gente que estaba ahí encumbrada en el poder. También nos enseña o nos hace reflexionar la otra cuestión que pasa por el amor, es decir, una mirada hecha de este tremendo formateo social que hay. Sobre qué se debe sentir, cómo, con quiénes, las normas, las buenas costumbres construidas por el poder, por una iglesia represora, castradora, por una clase dominante, pacata, hipócrita, que puede mofarse, digamos, de lo que construye como norma para una mayoría social, pero que ellos no cumplen. Es decir, hay en este falso contrato social una cantidad de normas que se terminan asimilando como propias y que son los mandatos morales de la iglesia, absolutamente ligados al poder. Entonces tenés que amar a una persona del mismo sexo, de la misma clase, de la misma religión, del mismo nivel social, cultural, económico, del mismo género. Y si bien el movimiento social va modificando la cultura en sus relaciones sociales, ¿cuánto de esta cultura que existía al momento del fusilamiento de Camila y Ladislao no tenemos hoy? No la tenemos internalizada, y a la cual incorporamos ese bien y mal de los dominadores. Es decir, ¿cuántos de los valores de la clase dominante tienen incorporados los dominados? Yo pregunto, ¿eso es amor? ¿Y el de Camila y Ladislao qué? ¿El de Juana con Juana qué? el de Pedro con Pedro, ¿qué? El de Juana con Juana y Pedro, el de Juana con Pablo, José, ¿qué? Es decir, ¿quién determina qué podemos amar, a quiénes, de qué forma? Porque nuestra forma de sentir es muchísimo más amplia que estas normas, muchísimo más amplia que nuestra inteligencia. Entonces, ¿quién es el que me dice que yo no puedo amar a una persona del mismo sexo? ¿Quién es el que me dice que yo tengo que amar de por vida a una sola persona? ¿Quién es el que me dice que no puedo amar a muchas y tener distintas maneras de amar? ¿O es que tú puedes determinar de quién se enamora tu corazón? O determinar que debe ser un solo amor por vez. Pues yo te digo que no, entérate, el amor es mucho más amplio. Y lo que hacemos es reprimirnos constantemente para que nos entre en la cajita civilizatoria que nos propone. Entonces, nosotros lo que hacemos es ese ejercicio cotidiano represivo para no ser una normal, para no ser el loquito, para no ser el inadaptado. Entonces, para evitar eso, de ser el distinto, nos reprimimos y nos adecuamos a este sistema bastante perverso. ¿Quién nos dice cómo amar y a quién es? Y muchas veces son más verdaderos esos amores que no tienen temor, esos amores que aspiran a más libertades, que salen a pelearla en ese medio social construido, o a sumarse subversivamente a la clandestinidad. Ah, porque a ello están obligados los amores más libres. Entonces, hoy hay muchos sectores, movimientos sociales que reclaman por diversidad, por libertad, por autonomía en la forma de amar. Y es una lucha que no está desligada, sino que es inherente a la misma lucha de clase a la que estamos obligados a dar en esta realidad que nos impone sumisión de una clase por otras. Bueno, vaya nuestro homenaje, nuestro recuerdo, nuestro traer a presente a esta historia de amor de un joven y una joven, muy jóvenes, que hizo historia allá entre 1843 y 1848, y que dio una muestra de dignidad y de libertad para amar. Y para concluir nuestro homenaje, vamos a poner una canción que seguramente a Camila ya la de Lau le hubiera gustado. Vamos con el tema. Vas a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo el amor, me quedo contigo. Ole, papá, qué bonito. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Y amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado y soñar con tus ojos. Cielo, donde libre es el vuelo, para ir a otros nidos hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido. Quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Queremos referirnos también en historias comunes a Haití, país caribeño que no logra ocupar espacios en los medios de comunicación, nación olvidada hasta por los propios latinoamericanos. Sin embargo, ese pueblo de negros, esclavos, fue el primero que logró la independencia de América, lograda por los esclavos negros. Por eso fue la primera nación negra de América Latina. Haití es un eslabón bajo la pata de Estados Unidos y ese es su mayor condena. pues nunca ha permitido a Estados Unidos que tenga una representación popular en el gobierno que piense en los intereses de los propios haitianos. Haití hace mucho tiempo que está en pie de lucha. No aparece en los medios, pero el pueblo haitiano está luchando en las calles. Hace mucho tiempo que es duramente reprimido, tampoco aparece en los medios. Hace mucho tiempo que se lo tiene sumido en la más cruel miseria. Tiene 11 millones de habitantes Haití, 27.000 kilómetros cuadrados. Para que podamos tener una idea y hacer una relación, Salvador, El Salvador tiene 22.000 kilómetros, Tucumán tiene 20.000 kilómetros cuadrados. O sea que tenemos una superficie cercana a la superficie de Tucumán y ahí conviven 11 millones de habitantes. El 60% de esos habitantes vive con menos de 2 dólares diarios. 60 dólares por mes serían unos 3.600 pesos argentinos. Pero digamos que a pesar de esta pobreza que tiene la mayoría de la población haitiana, para la voracidad del capital, no es suficiente con eso, es impresionante. Le dolarizan las tarifas, le suben los combustibles, los esquilman con una inflación galopante, una receta del FMI claramente impuesta en el pueblo haitiano. O sea, una receta del FMI para el más pobre de los pobres. La corrupción en el poder es bastante responsable de muchas de las limitaciones y de la pobreza del pueblo haitiano. Otro dato interesante, fíjese, es uno de los países con mayor ONG por cantidad de habitantes. Eso significa que Haití es un gran negocio para muchísimas ONG. Haití es una isla con mucha dependencia externa, muy poca producción, el endeudamiento externo es un salvavidas de plomo para los haitianos. Haití es un país pobre en América Latina, el más pobre de los pobres, y parece que esto al mundo no importara. Como si fuera poco, Haití está situado en una zona de terremotos. No sé si ustedes recuerdan, en el 2010 hubo un terremoto en Haití que produjo 220.000 muertos. Y todo quedó a reconstruir después de ese terremoto, incluido el Palacio Presidencial. Dice que el 60% de la ayuda que fue a Haití después del terremoto no llegó al pueblo haitiano. O sea que, digamos, a través de la cantidad esa de ONG que hay, llegó una cantidad de financiación que quedó en las ONG y nunca llegaron al pueblo haitiano. Esta es la realidad. Por eso nosotros quisimos traer la voz de Bonet, del Comité Democrático Argentino, que es una voz para replicar, y nos cuenta algo de Haití. Vamos con ese, con esa voz. Soy Henri Borlin del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Un gran saludo y un profundo agradecimiento a los compañeros de Marcha Patriótica para invitarme a decir algunas palabras con respecto a la coyuntura latinoamericana y también reflexionar un poco sobre la crisis haitiana. América Latina es sin duda una región muy desigual, una región sometida en gran parte a los designios del imperialismo norteamericano. Ese sistema de dependencia profunda es la base explicativa del empobrecimiento cada vez mayor de las masas en la región. Y ese sistema tiene ha llegado a su fin. Hay un agotamiento clarito de esto. Es lo que explica el levantamiento popular en distintos países de nuestra región. Inclusive en el país modelo, ese espejo que nos vendían durante muchos años, que es Chile, ¿no? De democracia perfecta, alternancia democrática, país en perfecto, en continuo crecimiento, pero donde todo escondía una miseria, un atraso, una explotación tremenda. El pueblo chileno está diciendo basta. Lo mismo está sucediendo en Colombia. Y también hemos vuelto a vivir en los últimos tiempos acontecimientos que pensábamos que no iban a repetirse en la historia. Golpe de Estado dirigido por militares. Eso lo acabamos de ver en Bolivia, en contra del gobierno revolucionario de Evo Morales. Entonces, América Latina está en ebullición. América Latina está diciendo no al enemigo principal de los pueblos. Me refiero al imperialismo norteamericano. Colombia reclama por paz, por mayor justicia, por igualdad. Lo mismo en Chile, lo mismo en Ecuador. Entonces, en el caso nuestro de Haití, no se trata solamente de una rebelión popular en contra de la aplicación de medidas neoliberales o el pedido de renuncia de un presidente corrupto, inepto, pro-norteamericano, traidor de la historia fraterna y solidaria que siempre existió entre el pueblo haitiano y el pueblo venezolano. No se trata solamente de esto. En Haití se trata del fin de un sistema neocolonial de dependencia, un sistema neocolonial impuesto hace más de 100 años durante la primera ocupación militar norteamericana de 1915 a 1934. Todas las estructuras ahí impuestas fueron al servicio de los intereses exclusivos de los Estados Unidos. Ahora este pueblo descendiente del esclavizado y de la esclavizada que supieron ellos protagonizar una de las páginas, escribir una de las páginas más hermosas de la historia. Hay acontecimientos que son imborrables en la historia. La revolución haitiana, que triunfó en 1803 con la proclamación de la independencia el 1 de enero de 1804, es uno de esos acontecimientos. Entonces, el pueblo haitiano hoy está demostrando que es digno heredero de esta historia. Es el esclavo, el esclavizado rebelado de vuelta que está haciendo frente a las injusticias. Nosotros tenemos como perspectiva no solamente la renuncia del presidente, como dije anteriormente, sino la recuperación de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación, por ende poner fin a las misiones de las Naciones Unidas, que son formas, son eufemismo para enmascarar una ocupación del país de manera directa. Nosotros estamos reclamando esto. Por ende, vamos a proponer, están proponiendo las organizaciones populares haitianas una nueva asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, una conferencia nacional entre todas las fuerzas populares, progresistas y revolucionarias haitianas para establecer un plan para resolver el problema del hambre, para poder tener autonomía, para establecer las relaciones diplomáticas que nosotros queremos, para que los haitianos realmente puedan pensar por sí mismos, no depender de misiones norteamericanas o de la OEA o de la ONU, no tener más en el país elecciones manipuladas, fraudulentas, donde imponen ellos los candidatos que responden a sus intereses. Hay todo un sistema que está puesto en cuestión en Haití. Entonces no se trata solamente de ver el marco general, sino también de entender las particularidades. Y en nuestro caso también es importante ver la espiritualidad haitiana, el rol del creol, el rol del vudú, de la religión popular nuestra. Es decir, son elementos fundacionales de la república, de la nación haitiana, ¿no? Que hoy también cobran vigencia. El pueblo haitiano está diciendo basta, como varios otros pueblos. De ahí es importante ver el tema de la solidaridad. ¿Qué lectura hacemos sobre la realidad haitiana? Generalmente se ha impuesto un cerco mediático por parte de los grandes medios y también de los medios alternativos. Hay una suerte de lectura basada en la compasión, en la lástima. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos solidaridad para ayudar a los compañeros y las compañeras que están en lucha allá para tomar el poder. Es una lucha para la toma del poder, para cambiar el sistema. No se trata de llegar a un gobierno allá, se trata de tomar el poder. Ese es el objetivo principal de las organizaciones populares y revolucionarias. Entonces, la solidaridad que nosotros estamos reclamando pasa por esto. No necesitamos que nadie vaya allá a luchar en lugar nuestro. Entonces, entiendo esto, esa posibilidad de dar ese mensaje como una forma de solidaridad plena para difundir nuestras palabras, lo que creemos que es verdad, lo que creemos que hace falta para que haya un internacionalismo revolucionario. Viva Colombia, viva Venezuela, viva Cuba, viva Haití, viva Bolivia, viva todos los pueblos de América Latina y del mundo que luchan en contra del imperialismo y para realmente crear una sociedad justa, igualitaria, sin explotación del hombre por el hombre, terminando con el sistema capitalista. Nuestro entrevistado de hoy en Historias Comunes, Samuel Rodríguez Medina, es un escritor mexicano de Monterrey. La particularidad que tiene esta entrevista es el encuentro con Samuel. Samuel se apareció un día por el espacio de memoria de Ceballos y se presentó con su libro de cuentos y me dijo: yo escribí un cuento sobre Jorge Mario Rothman. Jorge Mario es un compañero detenido desaparecido del Hospital Posada. La represión ahí dependió de Fuerza Aérea, Ejército y la patota de López Rega, de Desarrollo Social. Roma fue secuestrado por la dictadura militar, estuvo cautivo en el chalet que hay al costado y pertenece al Hospital Posada, que fue utilizado como centro clandestino de detención. Ahí en ese chalet fue ejecutado y su cuerpo enterrado en el lugar. En el año 2006, mientras se desarrollaba el juicio contra los represores de ese centro clandestino de detención, obreros que hacían trabajo en el lugar descubren restos humanos que el equipo de antropología forense identificará luego como perteneciente a Rothman. Este hecho, que es noticia periodística, llegará a manos de Samuel, que en ese momento estaba en Estados Unidos, y siente la necesidad, el mandato de Rothman, de escribir sobre él y de escribir ese hecho. O mejor, escribir sobre esa vida. Y escribe. Sin más conocimiento sobre el tema que el que pudo rescatar a través de la prensa, a través de internet. Y escribe una vida imaginaria de Rothman y que tiene una característica particular, que es inventa un Rothman que tiene características particulares similares al Rodman real. Entonces, con esa historia nos llegó al espacio en memoria y por él nos conectamos con compañeros de la Comisión de Memoria del Hospital Posada, y entonces Samuel pudo contactarse por primera vez con los familiares de Roiman y llegar a conocerse. Esta historia vista así merece ser otro cuento. Por lo pronto fue una historia para historias comunes y por eso lo trajimos a historias comunes en esta entrevista a Samuel. Entonces vamos con la entrevista a Samuel Rodríguez Medina, escritor mexicano. Y muchas gracias, Samuel. Bueno, aquí estamos en el programa de Historias Comunes, haciendo una entrevista. El entrevistado de hoy es Samuel Rodríguez Medina. Buen día, Samuel, ¿cómo te va? Hola, Eduardo. Bienvenido. Gracias. A este programa de Historias Comunes en Radio Semilla. Te voy a contar un poquito de qué la va el programa. Historias Comunes es un programa que surgió en la idea de recuperar historias. Parte de que nosotros somos más que lo que queremos ser, un resultado, digamos, ¿no? Un producto de lo que hacen con nosotros, y que a veces en esta conformación que tenemos logramos meter bocados que son más propios, más nuestros, y que nos dan libertades en esas decisiones que tomamos desde ese lugar. Si no, podemos llegar a ser alguien totalmente conducido en nuestra historia de vida y pasar la vida con lo que han querido que seamos y nada más. Entonces, en esta América Latina, en esta Argentina, hay una historia de muchas rebeldías y hay una historia de muchos rebeldes. Sí. Entonces, y muchas veces esas historias se van con esos compañeros, entonces nosotros tratamos de que nos quede algo de eso y que no se vayan. Es una experiencia de vida que está cargada de muchas de estas libertades que buscamos. Entonces surgió la idea de empezar a tener un archivo con esas historias. Entonces lo que hacemos en el programa es hacer un recorrido juntos. Bien, digamos, ¿no? Me gusta. Desde el vamos, todo lo que va conformando el medio familiar, social, institucional, que conforma a esta historia que nosotros empezamos a desenhebrar. Y como para entender el presente, claro, de esa historia. Bien. Entonces, y buscamos en ese recorrido cuáles han sido los momentos en que uno es más uno mismo, digamos, y no el mandato de lo que quieren que sea. Así que, pero voy a contar algo de, antes de empezar la entrevista, de Samuel Rodríguez Medina. Escritor, y ha escrito unos cuentos que nos ha traído acá al Espacio de Memoria de Villa y Ceballos. Uno de ellos es La Ausencia, que es un relato que se continúa una vida tronchada, una historia tronchada, y él la continúa en un relato en forma de cuento. Y les voy a leer una parte del epílogo porque me parece que lo representa él en este momento. La ausencia es un libro que revienta en la nada, que se abre como una vena herida sobre la tierra caliente de esta América Latina que alguna vez fue nuestra. Las piezas que lo componen presentan héroes arrojados a un vacío tan oscuro como demoledor. Son héroes solitarios, acosados por la realidad, obligados a activar su violencia interna y a tomarse de la voluntad que al final de cuentas es lo único que los impulsa. Los protagonistas tendrán que enfrentar al tremendo vacío que habita en el horizonte y que amenaza todo el tiempo con derribarlos. El primer cuento, La ausencia, que da nombre a este libro, se basa en la historia del doctor argentino José Mario Reutemann. La noticia de su muerte y de la recuperación de sus restos cimbró mi vida poderosamente. Vi en él la resistencia incontenible de los grandes héroes de la historia y el empuje de toda una generación de valientes cuya voz no pudo ser acallada ni por los gobernantes más perversos. Ser Salvador fue escrito bajo el influjo de Albert Camus, de Robert Bolaño y de Robert Louis Stevenson. El tema es el mismo que se trata en el misterioso caso del doctor Jekyll y Heidi, salvo que en mi historia la transformación pone de manifiesto la triste condición política que padecemos actualmente. Bueno, este libro tiene 4 cuentos, ¿no? Tiene 9 cuentos. 9 cuentos. Y nos ha llegado aún misteriosamente. Sí, nos encontramos muy misteriosamente, como por azar. Sí, y hoy vamos a llegar a esta parte haciendo este recorrido. Samuel, ¿de dónde eres? Todavía lo estoy investigando. Tengo varias patrias, pero soy de Monterrey. Cada vez que me preguntan dónde está Monterrey, yo siempre contesto que cada vez más cerca de Estados Unidos. No, es allá en el norte de México, muy pegado a la frontera. Es una ciudad industrial, una ciudad muy acosada por ideas muy nocivas como legionarios, como Opus Dei, una ciudad muy panista también, el Partido de la Acción Nacional, que es de derecha en México. Y ahí nací yo. Es un desierto con montañas, linda la ciudad, puede ser que linda, pero bastante cooptada por fuerzas muy sucias. Y ahí nací. Ahí naciste, ubicanos cronológicamente ahí. Y yo nací en el 77, en diciembre del 77, una familia de trabajadores, profesores, y también gente que hacía mucha obra social. Al final de cuentas, mi familia vivió enfrentada a la ciudad, entonces quizá por eso estos cuentos son de ese enfrentamiento, de alguna manera, a este mundo que se nos viene encima, como hablo en mis cuentos, ¿no? ¿Y vos tenés hermanos? Tengo un hermano, David, vive en Estados Unidos. Soy casado, tengo 2 nenes. Mi esposa Mónica es fotógrafa, muy buena fotógrafa. Y 2 nenes, 1 de 6 y 1 de 3, Max y Bruno. ¿Y tú eres profesor en la facultad? Yo soy profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Soy profesor de artes, de estética para audiovisuales y de cine. ¿Y ahí viene la relación con tu esposa? La relación con mi esposa viene del peyote, pero luego te contaré esa historia. No, sí, para nosotros el arte no es algo secundario, es nuestra vida. Y lo digo sin ninguna pretensión, es algo que lanza el espíritu hacia rebeldías, hacia mostrar la terrible injusticia de un país como México, porque cada vez que se toma una foto o se escribe un cuento, le pedimos a la maldad que pare inmediatamente, no es una forma de pedir que pare la maldad. O sea que tu familia tenía a tus padres, o sea, tu familia más cercana, tenía una mirada social ahí en Monterrey, y eso tuvo incidencia en la forma en que... Sí, mis padres tenían una forma de entender el mundo con mucha fe, eran misioneros, protestantes, pero con un sentido social muy fuerte. Nosotros recorrimos, mi hermano y yo, todo México. Si conoces México, estuvimos en Guerrero, estuvimos en Oaxaca, no había vacaciones, estábamos en las zonas de Tamaulipas, en las zonas de Zacatecas, donde no hay agua, en las zonas de Veracruz, donde la gente desaparece todos los días, y ese era nuestro mundo. Entonces, cuando regresábamos a Monterrey, que nos integrábamos al colegio, ya no había mucho misterio en el colegio para nosotros. Mi padre en los 80s abrió la casa para recibir refugiados, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, argentinos también, venezolanos, colombianos. Entonces el mundo latinoamericano llegaba a mi casa. Recuerdo estos chicos desde Nicaragua, Osvaldo, que dormían a un lado de nuestra pieza, mi hermano y yo, y había un abanico en casa que hacía mucho ruido. Como las 3 de la mañana se despertaron los chicos muy asustados porque creían que venía el helicóptero del ejército. Y estaba yo ahí a los 8 años viendo estas realidades. Entonces me quedó muy chico el colegio. Y ahí, a partir de ahí, entendí que había algo muy fuerte, que ese algo todavía lo estoy descubriendo, pero muy fuerte sobre esta tierra nuestra, ¿no? Como un monstruo que te quiere tragar, ¿no? Como el de Goya, el Saturno devorando a sus hijos. Y lo vi de muy chico. Claro, qué importante ha sido tener una mirada sobre otras realidades, poder haber salido de ese círculo estrecho a veces en que nos desarrollamos cuando somos chicos. Sí. Y tener estas miradas tan variadas y donde la realidad social, por decirlo de alguna manera, te pega, ¿no? La realidad de estos pueblos que nombrabas, digamos, son pueblos con mucha historia de confrontación con un sistema opresor, y que cada tanto esa confrontación se hace más descarnada, sí, más violenta. Sí, de aquí de Argentina muchos exiliados argentinos en México. Sí, México tiene esta tradición de en un momento de su historia fuerte, en un periodo largo, recibimos a los viajeros del mundo y les abrimos en mi caso íntimo, les abrimos nuestra casa, comíamos con ellos, nos contaban sus historias. Un poco al principio a fuerza, mi madre y mi padre, tienes que escuchar esta historia. Y yo, pero de 8 años, ¿quieres estar jugando a la pelota? ¿No? Claro. Y de pronto eso cambió y empecé a descubrir que había algo que pone atención, porque llegaban oleadas, Osvaldo, a casa, oleadas. O sea, se iban los nicaragüenses, llegaban los salvadoreños, se iban los salvadoreños, llegaban los argentinos, se iban los argentinos, llegaban los colombianos. Y era pues una casa molino, como dicen en Francia, ¿no? Pero esta mirada se hizo muy penetrante en mí. Mi hermano también se dedica a estas cuestiones de ayuda social en la frontera de Reynosa y McAllen. Y yo, bueno, yo elegí un poco la carrera académica, pero escribo en un diario en mi ciudad. Y es una mirada combativa, al menos así quiero pensarla, ¿no? Y esta es la intención, que se resume en la ausencia, un combate. ¿Y vos la escuela secundaria la hiciste ahí? Yo la hice en un pueblito de cerca de Monterrey, en un pueblito, una secundaria que en México es el sistema federal, que es pública, y mis padres no creían en la educación privada, lo cual se los agradezco muchísimo, porque yo toda mi vida soy de escuela pública, secundaria. Quizá pudimos haber estudiado en colegios privados, pero mis padres se rehusaron, decían, bueno, es que tú tienes que ver dónde vives. Por concepción. ¿No? Exactamente, era un poco extraño porque toda la familia iba a colegio privado y nosotros éramos los raros que íbamos a la escuela pública y éramos vistos como, pero ¿por qué? Mis tías, ¿pero por qué llevas a los nenes ahí? Si pueden estar... Y mis padres no respondían mucho. Así es, y así era. Entonces, yo aprendí a transitar entre capas sociales muy naturalmente, pero me interesó siempre el que están pisando, si me permite la expresión, ¿no? Y me dice este... Bueno, ahora paradójicamente estoy en la universidad privada como profesor, pero no olvido que hay un México feroz, muy resistente abajo de todos estos juegos como ficticios de las capas privilegiadas. Contanos un poquito cómo es Monterrey, digamos, ese lugar donde te criaste. Es un desierto. Monterrey, hasta el siglo XX, era un lugar de paso, de contrabando. No había mucho ahí, un desierto, poca agua, las tribus indígenas se suicidaron cuando llegaron los españoles porque no sabían trabajar en el núcleo urbano, y entonces la ciudad de Monterrey tiene poco mestizaje, ¿no? La ciudad de Monterrey no es amiga de nadie, no somos amigos ni del centro ni del sur, si acaso un poco de Texas, pero estamos herméticamente cerrados, somos como una mónada geográfica, no queremos tener relaciones, así es el regiomontano. La ciudad explota en el siglo XIX con la cerveza, hay industriales que mandan a sus hijos a estudiar a Cleveland, traen una máquina de cerveza, la cerveza necesita vidrio, se hace la fábrica de vidrio, el vidrio necesita distribución, se hace la fábrica de cartón, empiezan a traer mucho fuerza de trabajo del sur de México, entonces los ricos se hacen muy ricos y las capas que vienen a trabajar en las fábricas son muy pobres. Entonces es una ciudad con altas contradicciones, es la ciudad con uno de los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica. Si tú vas a Monterrey, se vive bien, se vive muy bien, pero las contradicciones sociales son muy profundas. Ahí también te puedo decir que no somos orgullosos, pero somos la ciudad que más discrimina en Latinoamérica. Hay un sistema de discriminación y de castas casi muy fuerte. Sin embargo, en el lado que no es tan tétrico, de la ciudad de la nada hizo un vergel, ¿no? Es una ciudad en donde se puede vivir, sin embargo hay esas capas que están chocando tectónicamente, ¿no? Y ahí esto, al ser una ciudad con mucha discriminación, ¿esto de los que se sienten nativos parte identificados como Monterrey y después los otros son los inmigrantes internos que vienen? Sí, mucha inmigrancia interna, muchos inmigrantes de Veracruz, de San Luis, de Zacatecas, que quizás reconozcas. Y que esto se lo vive siempre como migrante. Exactamente, son para que se integre, es casi imposible que se integren a los originarios, ¿no? Como hay esta parte de que, bueno, mi abuelo fundó esta empresa, pero la validación es a través de la fundación de empresas. ¿Qué familia fundó qué empresa? Y a partir de ahí se hace como una especie de aristocracia, ¿no? Que a veces algunas familias tienen una mirada muy linda, muy social, y otras son definitivamente atroces. Pero sí se siente mucho, Osvaldo, el choque de las capas. Y es una aristocracia compatibilizada por lo económico. Totalmente. La validación, la mirada es empresarial. La mirada es dura, es cruel. Y bueno, la gente que va del sur, es claro que se integra a la industria, porque hay mucha industria. O sea, hay fábricas de lo que quieras, donde quieras, ¿no? Es el gran corazón industrial de México, que no es poco, porque México es un país muy potente económicamente. Pero mal les vale a las clases obreras que se alineen con los empresarios, si no, se caen, se mueren. Entonces, es duro ver eso. ¿De qué cantidad de habitantes estamos hablando? Tiene 7 millones. 7 millones. Es importante, acá Buenos Aires tiene 4 millones en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en Monterrey tiene un conurbado de 6, 7 ciudades, pero ya no sabemos qué pasa. No están las fronteras. No sabemos dónde están las fronteras, no nos importa tampoco. Y Monterrey se caracteriza por tener una relación muy cercana, más cercana con Estados Unidos que con México. El día que vayas vas a ver que la gente habla mitad español, mitad inglés. La influencia cultural viene de Estados Unidos. Claro, si ustedes dicen que los argentinos están en el culo del mundo, nosotros estamos en el culo del imperio. Entonces, pues a ver cuál es más difícil, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí México siempre ha tenido grandísimas contradicciones por esa frontera con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es tremendo. Y es el patio trasero más inmediato que tiene Estados Unidos. Sí, obviamente, México, obviamente. Tenemos que estar controlados, si no se ponen nerviosos los gringos. Se ponen muy nerviosos con la frontera. Y eso ha provocado un caos. La frontera es un lugar lindo. La gente de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Reynosa, de Matamoros, de verdad es que es gente muy amable. Cuando tú sales a estos sitios, para la cantidad de horror que se han tragado, que sigan siendo amables, yo creo que eso es un tipo de resistencia, Osvaldo. Son amabilísimos. Una persona en Ciudad Juárez te quiere, nomás de verte. Mi señora es de Ciudad Juárez, por eso te cuento que conozco bien esa sociedad. Pero lo que ha hecho la influencia de un imperio tan nocivo como el americano sobre esas fronteras ha sido demoledor. O sea, esta gente se ha tragado el horror los últimos 20 años, verdaderos horrores, desaparecidos, enterrados, asesinatos, granadas, coches bomba, se vino, se soltó el infierno en la frontera norte. Y esto a veces no sé si llega acá o no, pero eso está sobre la gente, ¿no? Sí, nos llega parcialmente, pero digo, siempre hemos tenido México como con una cultura muy particular en relación con la muerte, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, hay otra relación que nosotros no logramos entender bien del pueblo mexicano con la muerte, no, filosóficamente no la entiende como nosotros, digamos, nosotros no la entendemos como los mexicanos, y hay algunos pueblos de Centroamérica también. No tiene el mismo sentido, no se vivencia del mismo modo. Y quizás el grado de violencia que a veces se alcanza ahí en algunos pueblos de México tenga relación con eso también. Y acá hemos vivido horror, también en Argentina hemos vivido horror, hemos pasado genocidios. Pero, ¿qué te decidió a vos? Te iba a preguntar, ¿qué te decidió por esta beta por el arte para estudiar en la universidad? Pues yo creo que no sé hacer nada más, por eliminación. De pronto me di cuenta que yo no quería trabajar en el mundo empresarial. Estuve un año trabajando en una oficina de mierda y me maté. O sea, me querían matar el espíritu. No era posible estar revisando importaciones y exportaciones, que era un poco lo que estaba haciendo. Y un día, tenía 20 años, 21 años, salí muy joven de la universidad. Y un día dije, no, a la mierda, esto no es. No sé qué sea, pero esto no es. Tuve un accidente muy grave en automóvil. Iba en una carretera a la finca de mis padres, que está para el norte. Todavía no sé por qué mi padre se compró una finca en el pleno desierto. Entonces íbamos ahí a hacer asados y a platicar con la familia. Mi carro se salió de la carretera y tuvo un accidente muy grave. Dimos varias vueltas, un amigo y yo, en el auto, y salimos ilesos. Y a partir de ahí dije, no, a la mierda, yo tengo que escribir esto. Tengo que escribir. No sé qué tenga que escribir, pero tengo que escribir. Entonces a partir de ahí empecé una reeducación, leyendo a Borges, leyendo a Cortázar, leyendo a Miguel Ángel Asturias, a Roberto Arlt, que me gusta mucho, a Octavio Paz, y fue una educación de 6, 7 años, donde empecé a viajar por México, por Latinoamérica, y era viajar, observar y escribir, así era mi modelo. ¿Y con esos autores te encontraste allá en México o viniste para acá? No, allá en México. En México queremos mucho Cortázar, queremos mucho Borges. A Roberto Arlt no lo conocen, pero yo lo conocí, extrañamente, a Roberto Bolaño también. Un día alguien me dice, mira, en la Universidad de Buenos Aires se ofrecen unos cursos de 6 meses para gente que le interesa el arte, y me vine acá, 6 meses a vivir. Así, también de aventura un poco. Viví aquí en Pellegrini y Rivadavia. Y aquí me puse en contacto con... Me da mucho la atención aquí en Argentina, Osvaldo, las placas a los compañeros. Me llamaba muchísimo la atención. Para mí eran abismos que se abrían y yo veía a la gente pasar en su locura y caminar. El promotor original de eso. Ah, ¿en serio? Sí. Wow. En el año 2006. Fíjate nada más. Sí. Tiene que ver con una historia de trabajo en memoria que después te hago una breve síntesis. ¿Pero por qué te impresionaron? Porque pasaba la gente. Entonces, el oficio de escribir, que yo todavía lo estoy conquistando, yo me quedaba viendo a ver quién se paraba a ver. Porque mis clases eran a las 5 de la tarde, de 5 a 10. Entonces tenía un poco, bastante tiempo. Y me quedaba viendo en la calle, por ejemplo, en algunas que están por el centro. Y nadie se paraban muy pocos a ver. Pero era, dije, bueno, a lo mejor hoy me tocó mala suerte. Lo hice durante una semana o 2 semanas. Y de pronto se paraban 2 o 3 personas, las veían, tomaban fotos y se iban. Pero el grueso de la población estaba enloquecida en su rutina. Uh-huh. Y empecé a buscar los nombres de las personas que estaban ahí, empecé a investigar por mi cuenta quiénes eran los nombres que aparecían ahí, y a partir de ahí me hice muy hermano de esta causa, pero desde un nivel literario, no periodístico, que no soy periodista ni me acerco, escribo. Y empecé a ver mucho cine argentino, empecé a ver La Noche de los Lápices, Kamchatka, Garaje Olimpo, todas estas, y me empezó a llegar. Te cuento algo. Yo estudié ciencias políticas, pero en mi carrera, fíjate, ciencias políticas, no nos pusieron en contacto con el horror que vivió, por ejemplo, el México de los 70s a los 90s en cuanto a la desaparición de estudiantes, que hubo montones, en un episodio que les va a sonar muy raro acá, pero que se llama la Guerra Sucia Mexicana. Así se le denomina. ¿No se estudió en la universidad? No. En México no se estudió. Pero yo eso lo entiendo. Porque... Bueno, vamos a ir al tema de este que vos hiciste una fundamentación en la presentación de tu libro. Sí. Que es una mirada sobre Latinoamérica. Que yo me sentí totalmente identificado con esa mirada. Y digo, ¿dónde ponías vos las ausencias? Claro. Y la ausencia que vos relatas en este libro puede estar acá, puede estar en Salvador, puede estar en Nicaragua, puede estar en México, puede estar en cualquier país de Latinoamérica. Y las causas de las ausencias están en todos sus países. Entonces, las ausencias son desapariciones. Y sobre esas políticas de ausencias del sistema, desarrollado a lo largo y lo ancho, hubo políticas de olvido. Eso. Que también se desarrollaron a lo largo y lo ancho. Exactamente. Y las baldosas que venían al tema tienen que ver con que cuando acá se cierran los canales institucionales para memoria, verdad y justicia, las organizaciones sociales empiezan a trabajar su memoria, verdad y justicia desde el lugar de organización de base, organización popular, organización barrial, y hacen propuestas creativas que van a confrontar con estas políticas de olvido. Entonces, las baldosas están en el marco de ese proceso, que duró 20 años acá en Argentina, 25 años, donde aparecieron los de Crache, aparecieron esta forma de interpelar sobre los compañeros desaparecidos. Sí. Y si bien es cierto, hay una parte de la población que pasa, como vos viste, que debe ser muy parecida a la que pasaba cuando lo estaban secuestrando. Muy parecida, exactamente. Y ahora pasa y no mira la baldosa. Pero hay muchos otros que sí. Digamos, y es nuestra forma de... Como yo. Como vos. Como yo, ¿no? Que vi que lo que te quería terminar de decir es que yo tenía mucho resentimiento con el sistema educativo mexicano. Porque no me enseñaron esto. Y no me enseñaron a conectarme con mi presente. Porque conectar con el presente es hacer libertad. Entonces, ahí empecé, digamos, inconscientemente este libro. Sí, aquí, en Argentina, hace 10 años. Y lo que tú me dices tiene mucho sentido, ¿no? Las políticas del olvido. Entonces, este libro es lo que trasminó de un juego que me dijeron que no existía. ¿Ves? Claro. Y este es un traer a presente. Exactamente. Este libro es un traer a presente. Es romper con una política de olvido. Es enfrentarla y decirle, no, a mí no me la cuelas. Por lo que sea, por pelotudo o por lo que sea, pero a mí no me la cuelas. Y es muy fuerte cuando uno piensa con esos cortes históricos, con esa política de olvido para la nueva generación, eso que te pasó a vos. Porque si vos querés conectarte con tu presente viene de ahí. Exactamente. De ese relato histórico verdadero, ¿cierto? Por su parte de ese relato que te está negando. Sí. Ahora, yo te decía que entiendo la lógica porque después que arrasaron, sobre todo en la década del 70, 60, 70, en América Latina, bueno, en el marco de la Guerra Fría, en el marco de la Autonomía y Seguridad Nacional, vinieron con estas políticas de olvido, y esa política de olvido también traía el formateo de los nuevos jóvenes, de las nuevas generaciones. Exactamente. Y ahí en ese formateo este relato histórico no tenía que estar. Digamos, ¿no? Porque si no sí, este libro no tendría que existir. No dentro de esa no dentro de ese marco. De esa política, claro. No, esa era una construcción. Y no tendría que surgir de las academias tampoco. Tampoco. No, o sea, esa es una imposibilidad lo que está pasando acá. Yo no tendría que surgir de un profesor de una academia y no tendría que surgir de un profesor que tuvo una formación noventera, el México de los noventas, que se cerró. Entonces, trasminó algo con cine, con las baldosas y con la música de la Guerra Civil Española, con la música de la Revolución Mexicana, con la música de Sui Generis, que así se llama mi programa de radio que tengo en Monterrey, Sui Generis. Con esa música son los mensajes que viajan en el viento y que hacen lo que las academias ya no quieren hacer. Mira, te cuento algo. En mi clase de arte y sociedad, que así se llama, yo presenté los rostros de los dictadores más famosos. Puse a Franco, puse a Videla, puse a... Fuiste a la Escuela de las Américas, entonces. los puse ahí. Los puse para ver si los chicos los identificaban. ¿viste? Y puse a Somoza, puse a Bush. A Bush sí lo conocían, a los demás no. Les digo, chicos, no saben quiénes son ellos. Trujillo. Pero en serio no saben. Esto no, hace 20 años que pasó. Estos son los monstruos, los que se comieron a nuestros hermanos. No los conocen. Un chico levantó la mano por atrás. Me dice, profe, yo no lo conozco en su rostro, pero leí La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. Y ahí me entró. Dije, claro, el arte tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que ser un esfuerzo. Dice, claro, ese es el de República Dominicana, hizo esto, esto y esto. Estuvo, fue aliado de Estados Unidos, pero no lo conocía. Le digo, claro, es que te lo quisieron robar. Pero entonces me di cuenta que había que escribir un libro de narrativa para eso que nos quisieron robar. Entonces, para mí fue muy significativo ese ejercicio, ¿no? Digo, pero ¿cómo no sabes quién es Franco? Chicos, alguien nos robó la educación acá. ¿Cómo no sabes quién es Díaz Ordaz? ¿Cómo no reconoces a Videla? Y bueno, dice, bueno, profe, es que a lo mejor lo reconozco en la novela. Y dije, tiene que ser por acá, tiene que ser por acá. Entonces hay una devastación simbólica de la mirada de los chicos y es fuerte y no es una broma, no es ninguna broma. Ahora, ¿cómo crees que ha incidido en esta mirada que tenés hoy de estas resistencias que hablabas también vos y de estos resistentes, este recorrido que hiciste con tus padres, esta casa de solidaridad que se convirtió en tu casa, y cómo ha incidido en tu forma de pensar? Sobre todo desarraigó la mirada empresarial. Eso fue la mirada emprendedora, la desarraigó por completo. No se puede ser emprendedor ni empresario, que es a lo que juegan las universidades en el norte de México con el que entra. O sea, entra un chico y sale un empresario. No se puede hacer eso si primero no resolvemos las tremendas injusticias sociales y aprendemos a vernos como personas. Hay un vacío tremendo en la mirada de aquel que tiende a validarte solamente por tu cartera o por tu color de piel, que es lo que tú a lo mejor te parece muy rudimentario, pero está pasando en el norte de México y fuerte. Entonces mis padres, al tener este trabajo, me conectaron con un México que nadie quiere ver. Y no me conectaron, me arrojaron, me empujaron. Anda a jugar con los chicos, ve, come con ellos, al rato vienes, déjanos hacer nuestro trabajo que estamos haciendo acá. Entonces fui me encontré con este México, permíteme la expresión, un poco metafísica, pero de verdad, ¿no? Y creo que esto también después, este es mi tercer libro, La ausencia es mi tercer libro, y en mis dos anteriores libros intento como conectar esta parte muy dura con una mirada que esté por ahí, que necesite ser despertada. O sea que son muy pocos los que son de tu generación y han zafado, digamos. Zafado le decimos nosotros a aquellos que han escapado al formateo sistémico, el formateo institucional, y han encontrado así cuotas o grados de libertad que les permite ser otro. Y vos parece que lo encontraste a través de la literatura, pero lo encontraste a partir de esta mirada del desarrollo social, de las injusticias que pasan en la sociedad, que son tan comunes y tan persistentes, porque yo siento la sensación esa de como que acá, en Centroamérica, en México, estamos siempre sobre las mismas contradicciones, estamos siempre peleando sobre lo mismo. Vos lo mencionabas como ese gran monstruo, digamos, que come gente. Sí. Y es un poco, con nuevas formas, el capitalismo en su desarrollo, pero es un poco ese monstruo que se come a la gente, y que ahora, y México lo está viviendo mucho esto por la frontera con Estados Unidos, que ahora hay gente que no quiere, ¿no? Es decir, esto, nosotros empobrecemos África, empobrecemos Latinoamérica con nuestro sistema de desarrollo, y después por los aumentos tecnológicos, por la concentración de la producción, esos pobres ya no los queremos. Entonces hacemos muros, sí. Hacemos barreras. Uh-huh. No queremos que nos entren en nuestro comedor. Sí, claro. Eso no está pasando y esto es lo que nos está contando, que es lo que cuentas un poco vos en estas historias que vas tomando. En este sentido o en esta mirada, digamos, ¿cómo es México? Es un país muy injusto, tremendamente injusto. Las fuerzas de la estética neoliberal, es una estética que te va diseñando, se han enquistado sobre todo lo que han podido, han colonizado profundamente la mente de nuestros gobernantes, de nuestros principales exponentes en la legislación, y han olvidado que hay un pueblo que tiene necesidades de salud, justicia, dignidad, educación. No están en esa agenda. Está la forma de explotarlo, la forma de validarse con un voto, pero los estados de Hidalgo, los estados de Guerrero, los estados de Chiapas, los estados de Veracruz, no puede ser que se estén muriendo de hambre. Hay una riqueza tremenda en la tierra, en la forma en la que se produce, que México en esa zona brota alimentos, brota petróleo, brota cualquier cantidad de agua, pero la gente sigue sumida en características muy medievales y se les enseña a ser sumisos desde la universidad, desde la escuela, desde las academias. Entonces hay una necesidad de que esta masa social, de que esta parte de la sociedad se haga dueña de su presente. Las políticas de Andrés Manuel López Obrador parecen ser un poco más retórica que efectivas, porque la política económica se firmó un día antes de que saliera Enrique Peña Nieto. Un día antes se firmó el Tratado de Libre Comercio, que somete a una cantidad, una forma de producción que no es colectivista, que no protege las comunidades, que se aprovecha de ellas. Entonces México necesita una reingeniería social fuerte, ¿no? La revolución de Villa y de Zapata quedó interrumpida. Hay un teórico argentino, de hecho, en México, muy respetado, Adolfo Gili, que escribe La Revolución Interrumpida. Y se nota muchísimo que los proyectos sociales no pueden vencer a los proyectos políticos. Entonces es urgente un proyecto social, consciente, verdadero, digno. Y estamos a la búsqueda de eso, pero tenemos 65 años a la búsqueda. Sí. Lo que no hay es, en el movimiento social en este momento en América Latina, por todo esto que decíamos, es ese proyecto político. ¿No? Entonces, cuando llegan estos grados de confrontación, como lo vimos en Ecuador, lo vemos en Chile, lo estamos viendo en Colombia hace tiempo, entre la sociedad y el sistema, para dejarlo bien claro, lo que se nota es la ausencia de ese proyecto político alternativo, digamos, ¿no? Uh-huh. Tienes vos contundencia en la movilización social, en la demanda, en esa rebeldía que se expresa colectivamente, pero a la hora de medir fuerzas y buscar alternativas, yo lo que siento que falta es ese dibujar en el movimiento social ese proyecto político. Uh-huh. Y creo que eso ha sido un triunfo del sistema capitalista. Por supuesto, a todas luces, se movieron muy bien. Sí, entonces, y a veces la alternativa que te ofrecen es esta, más de lo mismo, con una pincelada de desarrollo social o con una pincelada de una democracia más amplia, porque los sistemas democráticos que están implementándose ahora son absolutamente restringidos. Ya ni le sirven la democracia como sistema a este proyecto económico. Desde que el Estado se dio cuenta que podía vender la seguridad, esto se vino a pique, ¿no? No, ya no hay garantías para el ciudadano que camina por la calle. Tiene que comprar su seguridad, al menos en México. Tiene seguridad, la salud, la exactamente. Educación. Entonces, desde que el Estado se dio cuenta de eso, nos volvimos verdaderamente en la sociedad tambaleante. Entonces, el nivel de resentimiento es tan alto que un día vamos a gritar muy fuerte y nos van a tener que escuchar, y va a ser resentimiento puro, es lo que me preocupa. Entonces eso es una preocupación visto esto como desarrollo social, como horizonte político. Por eso me parece tan importante a mí esto en este momento, ¿no? Digo, la necesidad de que la comprensión teórica acompañe el movimiento social. Uh-huh. Sí. La necesidad de que se debata en todos los ámbitos, uh-huh, estas interpretaciones sociales, estas interpretaciones de confrontación del sistema, porque es una de las ausencias, hablando de ausencias. Sí. ¿No? Nos han quitado la idea de la posibilidad de que el cambio colectivo es posible. Entonces tenemos que volverlo a debatir. Una de las grandes virtudes de Francisco Villa es que le hizo saber a las clases populares que no necesitaban a los poderosos para organizarse. Eso lo dice Adolfo Gili en su libro. No, entonces es verdad, y esa mirada afirmada se desarticuló históricamente desde hace más de 60 años en mi país. Pero no podemos olvidar que hubo una revolución social que triunfó, en sentido de que arrasó a la clase de Díaz y a la clase de Huerta, que eran los dueños del país, y se reinventó el país a partir de una revolución obrera y campesina liderada por o encabezada por Francisco Villa y por Emiliano Zapata. ¿Sí? No, se nos ha olvidado, ahora Villa y Zapata son estatuas que acompañan a una plaza, pero el germen está ahí. Se le puede dar la vuelta, se puede hacer una sociedad más digna, y lo hicieron las bases sociales. La revolución de Chihuahua y la revolución de Morelos se unieron y generaron un país distinto. ¿Sí? Acabaron con la dictadura de 30 años de Porfirio Díaz y con su secuaz Victoriano Huerta, que fue un traidor a la causa de la revolución, pero ganaron. Se nos olvida que México es el país de la revolución. 1914 es el año axial de nuestra historia, porque ejércitos campesinos y obreros tomaron la capital, reorganizaron el país. Entonces, esa parte ni siquiera está presente en la mente de los chicos de 1980 a la fecha. Como dices bien, hay un formateo histórico, ¿no? Una determinación política al mismo tiempo. Entonces, la ausencia, Osvaldo intenta en sus narraciones, en sus cuentos, que no podemos olvidar que es ficción, tocar esa parte, ¿no? De que hay algo muy oscuro que te está llamando, y cuando te sales de eso oscuro no puedes sino enfrentarte, y te va la vida en ello, como dice nuestro queridísimo Silvio, ¿no? Pero ¿qué te voy a contar a ti si tú lo sabes de no, primera pero mano? Claro, es este borroneo de la historia, ¿no? Como dice la canción, la historia la escriben los que ganan. Tenemos en América Latina muchos ejemplos. Tenemos a Martí, visionario, claro, lo que planteaba Bolívar cuando se llamó la independencia. Acá lo tenemos a Artigas, acá cerca. Tenemos la revolución del 52 en Bolivia, que también tomaron el poder, uh-huh, los mineros en Bolivia. ¿Sí? Y toda la historia pasa desapercibida absolutamente. Uh-huh. Después esos procesos retroceden, pero se toma el poder. Esta conciencia de que es posible organizar una sociedad distinta es lo que han borrado, digamos. Es lo que tratan de que no esté presente, todas las luchas presentes, digamos, ¿no? Y yo a veces imagino que así debió haber sido en la época del esclavismo, en la época del feudalismo, un sistema natural dado. Entonces, pensarse fuera de esos sistemas debe haber sido muy difícil también. Y ahora pensamos, como que este es el sistema. Entonces es muy difícil lograr pensar otra organización del sistema. Sí. Y no hablo ya de socialismo, que es una opción teórica que se llevó a la práctica, sino cualquier otra opción que no sea esta de desarrollo por la explotación de uno por el otro, digamos, ¿no? Donde sí, uno poco explotan a uno mucho. Le digo a mis alumnos que el que se mete al mundo del arte y no está dispuesto a meterle un palo a la máquina para que se atrofie, mejor que no se meta. porque luego hay propuestas artísticas o pseudoartísticas muy, muy blandas, muy banales, que acompañan el ritmo de la máquina y lo registran, y eso está muy bien, pero hay que meterle un palo a la máquina, un fierro para que se atrofie. Entonces, una fotografía de un desaparecido en Camboya es tan poderosa como un poema o una canción, porque nos piden que pongamos freno a esta locura. Decía Adorno que somos la sociedad de la liebre, que la liebre escucha el disparo y sale despavorida y cualquier cosa es madriguera. El artista creo que puede registrar esas madrigueras, pero también puede decirle a la liebre dónde está parada y quién es el que dispara. Entonces ese es un poco el juego de mi libro, ¿no? Decirle a la liebre quién es el que está disparando. Y es el compromiso del arte, ¿no? Y la literatura, poder mostrar la realidad como es. Claro, estudiar el presente. Lo que pasa es que eso te pone enfrente. Claro. Enseguida te puso en la otra vereda. Sí. ¿Y dónde? Mira, Osvaldo, yo escribía ensayo de artístico, que mis libros, te puedo decir que están, el primer libro que está a punto de acabarse, se agota. Y eso para mí, pues, te gusta como escritor. Puta madre, se agotó mi libro. En una sociedad que no lee, pues eso es tremendo. Pero este libro, al yo conocer la historia de Roitman, me cimbró y me abrió un piso que no conocía y que tuve que explorar. Y me ha costado mucho escribirlo porque tuve que trabajar sobre la marcha, olvidar un poco, no poner tanta atención a mis clases para dársela al libro, no poner atención a la familia para dársela a un cuento. Entonces te reformula tu forma de vida, encontrarse con una historia tan poderosa como la historia de Jorge Mario Roitman, un desaparecido del Hospital Posadas, que prácticamente se hizo mi amigo. Ayer conocí a Diana Roitman, su hermana, y estuvimos charlando y platicábamos que el cuento registra cosas que yo era imposible que supiera de Roitman, ¿no? Como que tocaba la guitarra, era imposible que yo lo supiera, o que la casa de él quedó como sí, no, dice, tú no podías saber esas cosas, pero es que yo le estuve pidiendo al doctor Roitman que me ayudara a escribir el libro, aunque suene un poco místico, no importa. Yo le decía, manejando mi auto, doctor, ayúdame a escribir este libro, yo no puedo hacerlo solo. Entonces, reformuló mi carrera, encontrarme con este horror, pero la reformuló hacia eso que tú dices, te pones enfrente, ya no está la academia entre tú y la realidad, es ponerse en una trinchera. Entonces así se ha construido un libro como La ausencia, ¿no? A golpes, con rabia, y sobre todo un libro, como dijimos hace unos instantes, como bien dijiste, que no debería existir, ¿ves? Y tu relación a la universidad, porque digo, vos sos un personaje particular, digamos, lo hace particular tu forma de pensar o de posicionarte ante la realidad y el mundo. En un ámbito académico como es una universidad, y más ahí en donde vives, ¿cómo es tu relación con los demás profesores? ¿Cómo es tu relación con la universidad? A mí me importan mucho los chicos, y es una buena universidad, siempre lo va a valorar. A mí me importa un chico, yo quiero que mis estudiantes sean buenos en lo que hacen, que conozcan su oficio, que lo trabajen profesionalmente, que sean dignos representantes de su oficio. Entonces me mato todos los días para dar una buena clase, y eso una universidad inteligente lo va, porque a mí no me importa lo que esté afuera. Yo quiero que en el momento en que el chico entre a mi clase se encuentre con Buñuel, se encuentre con Kurosawa, se encuentre con Eliseo Subiela, se encuentre con el Marqués de Sade, se encuentre con Dalí, se encuentre con el impresionismo, y mi clase se va construyendo con Goya, por ejemplo, que es el centro de mi clase, ¿no? Entonces, eso una universidad lo valora, y mi universidad es una universidad digna, inteligente. Mi relación con los otros profesores es casi nula. creo que extraoficialmente creo que hay como un grupito que un poco me complotea, pero son muy menores. O sea, es gente que se le ha pasado toda la vida ahí revolcándose en los mismos echaderos, como los animalitos. Entonces no influyen. Y luego hay un grupo de profesores que valoran lo que hago, que es, como dices tú, es distinto en la universidad. Nunca he tenido ningún problema de censura. Nunca he tenido ningún problema de que me digan, no, este tema no. Mis directivos creo que entienden a quién contrataron. Y, por ejemplo, ahora me dieron la facilidad de venir acá. Me dicen, es que si tú haces ruido, la universidad hace ruido. Entonces, creo que hay un grupo de profesores como muy tradicionales que les molesta el discurso, pero aquel que no tiene enemigos, pues no tiene una buena lucha. Entonces, me gusta que les molesta mi discurso, me gusta que el discurso moleste, porque si no, entonces, ¿a qué estamos jugando? Me gusta meterme con los estudiantes, no para que aprendan que existe un Buñuel, sino para que Buñuel les enseñe otra mirada sobre sí mismos, o Goya, y creo que en eso no me va mal. Si pudiera, tendría selecciones, yo seleccionaría a mis alumnos, como en la antigüedad, pues imposible. De momento, creo que estoy trabajando con algunas mentes y eso, como tú sabes, es invaluable. Sí. Y tengo chicos muy talentosos, Osvaldo. Muy talentosos. Entonces, tú sabes que cuando te encuentras con un chico que puede hacer un video, hace dos semestres hicimos un cortometraje sobre Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. ¿Cómo nos putearon? ¿Pero quién es Víctor Jara? ¿Pero por qué te regresas a los 70? Eran así comentarios que escuchaban los pasillos. El cortometraje fue el único de la universidad seleccionado para el concurso nacional. Entonces los chicos, ya entra Víctor Jara por ahí, ya entra, ya se posiciona, ya saben quién es Víctor Jara, ya la fundación lo reconoció, les mandó un correo, el escrito que yo hice fue seleccionado para la biblioteca Víctor Jara. Entonces dices, bueno, ya hicimos un puente que rompió la generación. Entonces es un corto muy bonito porque hacen animación estos chicos, hacen cortos animados. La próxima vez que venga a Argentina te lo voy a mostrar. Entonces, pues a golpes están logrando cosas, ¿ves? O sea que tienes un público ahí en los estudiantes que se le despierta el interés. Es que cuando hablas de Goya y alguien lo detecta esa rebeldía, es oro molido, es miel para los labios de un chico que la juventud y la rebeldía son, pero ellos les dijeron que no era cierto, ¿no? Entonces, sí, ha funcionado. Obviamente hay chicos que te putearán y que dicen, ah, profe, uno, nos hacen evaluaciones los estudiantes. Y un chico puso, no, todo muy bien, pero es medio marxista. Y los demás, bueno, y diciendo, no, el profe, pues se esfuerza, nos da material. Pero me dio mucho la atención ese chico. No, todo muy bien, pero es un poco marxista, porque nos puso a Víctor Jara. Le digo, bueno, eso es un elogio para mí, ¿no? Claro, pero bueno, es... Hay una concepción esa mirada. Claro. ¿No? Así que es muy probable que no sea propia. Sí, el otro día vi un video donde un profesor español interpelaba a los estudiantes sobre qué sabían de Venezuela. Y repetían lo que escuchaban en los medios de comunicación. Entonces le preguntó si sabían quién era el presidente de Venezuela, y no sabían quién era el presidente de Venezuela. Entonces después lo terminaba preguntándole, bueno, ¿quién está pensando por ustedes? Qué bonito. O sea, muy contundente, muy fuerte, muy cortito el video, pero era muy fuerte de ver cómo se va transmitiendo sí. El mensaje sin reflexión propia. Y sobre eso pegaba el profesor. Y tiene mucho que ver con esto, digamos, con esta opinión que escribió ese pibe. Y ayer contaste un poco de cómo decidiste lo de la editorial. Contalo de nuevo eso de cómo decidiste editar acá el libro en Argentina y no editarlo en México. No, en Canadá. En Canadá había una editorial había dos posibilidades. Esta es una editorial nuevita, ¿eh? Sí, Arco. Eso es nuevita, creo que tiene 5 libros, pero tiene 5 libros, uno en Venezuela, uno en Colombia, aunque son nuevitas, es muy movida. Bueno, la idea era publicar este libro, yo no lo quería publicar en México, me parecía que México no, la mirada más bien del norte de México no estaba lista para un libro así, y me habló y nos pusimos en contacto con alguien en Canadá, y empecé a ver las posibilidades, se ofrecía una buena cantidad. Se ofrecían 2 presentaciones, esto ni mi mujer lo sabe, ya se va a enterar. Entonces, pero yo decía, pero Canadá, ¿qué tengo yo que ver? Muy bien, muy dignos, muy limpio, muy bien todo. Muy ordenado todo, pero yo creía que esto iba a ser más bien cosmético en Canadá, una curiosidad, no como que no iba a tener esa verdad. Y la otra opción era esta editorial nuevecita. No sabía ni quiénes eran, sinceramente. Empezamos a platicar, vi sus intenciones en Facebook, platiqué con ellos 2 o 3 veces, les platiqué del cuento, y los chicos estaban muy emocionados. Y esa emoción me conquistó. Y dije, bueno, vamos para el otro lado. Gracias, señores de Canadá. Les agradezco mucho. No tengo nada que ver con ustedes. No les deseo ningún mal ni nada, pero no es ahí mi punto. No es ahí donde yo quiero significar. Entonces, vámonos a Argentina. ¿Cómo no iba a ir a Argentina? El país de las baldosas en la calle, con hombres. ¿Cómo no voy a ir ahí? Entonces, me decidí y es una apuesta muy fuerte porque son 2 años de trabajo. O sea, son 2 años de estar metido con la nariz detrás de libros, investigando, revisando. Dije, uy, me va a salir por el orto esto. Pero no, al final de cuentas, ha pasado cosas muy, muy, muy fuertes con esta publicación. Me han estado hablando personas del Hospital Posadas, hemos estado conversando un poco sobre que va a estar en la biblioteca del Hospital Posadas esto, y conocí a Diana Reutemann, y ahora hay una expectación muy grande por la presentación que voy a hacer el libro en México. Entonces rebotó muy bien. Y no quise hacerlo en un sitio tan frío, no solamente geográficamente, sino con estos temas que puede que les interesen, y sé que habrá gente que les interesa en una oficina, pero acá es colectivo, acá es una necesidad que surge del genio de los pueblos. Entonces, por eso fue ese arriesgue, Osvaldo. Sí, aparte, creo que has caído bien, el trabajo de memoria en Argentina es muy potente, tiene un reconocimiento a nivel mundial. Tiene un reconocimiento porque yo te contaba que hubo políticas de olvido y desde el Banco Mundial se promocionó como resolución de los conflictos. Ellos les llaman conflictos a estos genocidios que hubo en América Latina. Qué locura. Entonces dice, para que las sociedades salgan de esas contradicciones, de esas frustraciones, vamos a aplicar una política que nosotros le llamamos justicia transicional. ¿Y qué es? Que haya memoria, en todo caso con los pasados recientes, que haya verdad y reparación económica. Pero la justicia, que sea justicia transicional, que es una no justicia. O sea, que no se le puede aplicar a los represores la misma justicia penal ordinaria que le aplican a todo el mundo. Porque eso profundizaría los conflictos. Esto lo inventan ellos en Sudáfrica y lo traen para América Latina. Y lo aplican en Uruguay, en Chile, en Colombia lo están haciendo ahora, en Bolivia. Es decir, esta justicia transicional, esta forma de ver los procesos de genocidio, porque nunca hablan de procesos represivos a la sociedad, fue con lo que hubo que batallar. Sí. Y acá esa batalla duró 25 años, decía, hasta que al final se pudo sentar en el banquillo de los acusados de los genocidas. No en la aspiración social que había, pero bueno, hay 1.800 militares condenados por los crímenes de lesa humanidad. Y hay una batalla ganada en la memoria justamente, digamos, ¿no? Acá el pueblo en general no ha olvidado por todo ese desarrollo que se ha hecho, digamos, por esas baldositas que se han puesto, digamos. Sí, sí, sí. Una parte de todo lo que se hizo en memoria social, y ha sido importantísimo la lucha social, ha sido importantísimo. Yo creo que Bolivia paga un poco en la salida del presidente y del vice en este golpe de Estado, no haber trabajado la memoria histórica en Bolivia. Tiene razón. Y a mí me parece que sobre eso construyen otra historia, construyen otras verdades, y entonces después se hace incomprensible mirar este proceso presente con el pasado. Así que acá esto es muy importante. Yo lo hice con muchísimo respeto, con pincitas. Yo sé cómo está el tema, que sé que lo importante que es tratar estos temas en una sociedad como la sociedad argentina. Entonces yo estaba con mucho cuidado. Quería hacerlo bien, ¿no? Quería hacerlo con conciencia de dónde estaba, qué temas estaba tratando. Pero creo que el cuento no es muy generoso porque te da posibilidades narrativas, te da posibilidades de la imaginación, te da posibilidades del humano, verdaderamente humano, que es conectarme con alguien en la intuición y en la imaginación. Entonces, creo que el cuento fue generoso conmigo, más de lo que yo esperaba, pero porque yo también me entregué. a la causa de un cuento, a la causa de una noticia que vi en un periódico que me cimbró. Y a partir de ahí yo le decía a Jorge Mario que me ayudara a escribir el cuento, pero ya cuando terminé el cuento le dije, pues de una vez ayúdame a escribir todo el libro, ¿no? Ya que estás aquí. Entonces fueron 9 relatos sobre la maldad en Latinoamérica. Hay una distopia, hay una relación entre la iglesia y el ejército que me llama mucho la atención, lo platicaba ayer con ustedes, que la Policía Federal Argentina está enfrente de una capilla. Todavía hay ese romance. Entonces hay 2 cuentos que hablan de ese romance atroz que es una máquina de matar entre la policía y la iglesia, entre el poder y la iglesia. Y sigue estando en toda la arquitectura, hablando y lanzando el mensaje casi lascivamente. Entonces acá hay 2 cuentos que denuncian ese matrimonio de sangre entre el poder y la iglesia. Son uno que se llama El Cital y otro que se llama La Nueva Fe. Y bueno, así se construyó el libro, ¿no? Y por eso te decía que tenía que ser acá, en un país que tiene esa tradición más consciente que quizá en otros países. Esta relación de la iglesia con el poder es una herencia colonial, digamos, viene de España. Y ha sido un matrimonio que se ha mantenido a lo largo de... Pero aquí está el palacio de la policía, es un palacio de la Policía Federal, aquí está 5 cuadras, sí. Y enfrente una capilla, muy bonita también. O sea, estéticamente linda, pero este es un romance erótico. Pero de ese romance erótico salen litros de sangre. Y le gusta la sangre a la iglesia y al poder. Le gusta la carne. Entonces a mí me parece casi una pesadilla cada vez que veo estos juegos. En México pasa mucho también. Las iglesias cerca de los cuarteles militares. Te asustas, te ponen los pelos de punta y dices, madre mía, ¿pero qué es esta locura? ¿Seguimos haciendo esto? Es el monstruo que vos describías. Claro, entonces hay 2 cuentos que lo denuncian narrativamente y que hacen una exposición, pues casi, con mucho juego de Poe y de Ray Bradbury, por ejemplo. Están ahí como guiándome. Muy bien, quería contar un poquito de esta forma, digamos, en que vos nos apareciste, digamos, sí. No estamos en cualquier lugar, estamos haciendo esta grabación en un espacio de memoria que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, ¿no? Tiene que ver cómo la sociedad en ese proceso de rescatar su propia historia, de tener su propio relato histórico y de apropiarse de la memoria, ha convertido esto, que fue un centro clandestino de detención y tortura, en prácticamente hoy, para mí, una escuela de pedagogía de la memoria. Digamos, donde desde acá pasan 1.600 chicos por año, y con los cuales estamos dialogando constantemente con el presente, y escuchan un relato histórico que no lo van a encontrar en los libros, que no lo van a encontrar en muchos docentes, que no lo van a encontrar en la casa, y que no lo van a encontrar en los medios de comunicación. O sea, probablemente seamos para esos chicos la única posibilidad de escuchar un relato alternativo. Entonces tiene que ver con esta transformación que se da. Y vos nos caes, te apareciste por acá con este libro que tiene esta significación, y a mí me llamó mucho la atención la forma de construcción que tuviste, porque acá cuando hablamos de memoria y se escribe sobre memoria, generalmente se va a visitar el lugar, se hace una investigación, se hace un trabajo, y después uno se siente a escribir. Y vos no, te apareció el personaje, te convenció el personaje y empezaste el relato en este diálogo que has ido teniendo con el personaje. Y de un personaje real continuaste una ficción, uh-huh. Pero que es una continuidad de ese personaje. Y a mí me sorprendió muchísimo que ayer hayas conocido a la hermana de tu personaje. Mira, yo estoy allá, en el norte de México, o sea, a 9.000 kilómetros de distancia, no tenía más que la intuición. Entonces la intuición ocupó un lugar muy importante en este libro. La dejé salir a la intuición, o sea, desamarramos la racionalidad, no sé cómo voy a hacer este licor, o sea, ¿cómo voy a ir? No puedo ir a la casa, que está Liniers, o sea, no puedo ni siquiera ir al chalet o al posada, no puedo. Entonces tuve que dejar que la intuición se moviera. Pero en México, estimadísimo Osvaldo, si no te mueves, te lleva la corriente. Y si no te mueves, nada llega a ti. Entonces, yo estoy aquí hospedado a 2 cuadras, en el hotel aquí en Venezuela. Y estamos en México, ¿no? 2 cuadras. A 2 cuadras. Entonces, los chicos de Arco Ediciones hicieron todo su esfuerzo para que una presentación fuera en Capital, que fue aquí en el conurbado. No, ¿cómo se llama aquí? En Urbana. Sí, en la zona urbana. Pero yo tenía la necesidad de buscar por mi propia cuenta conexiones con la familia Roitman. No podía irme de la Argentina sin decirles, mira, esto te va a sonar muy raro. Un chico que viene de México y que escribió un cuento sobre tu hermano que murió hace 40 años. Entonces, en la mente de alguien así, pues sí, pero ¿qué es esta cosa rarísima? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Entonces empecé a caminar el barrio. Estaba buscando las abuelas de Mayo, que sabía que estaban por aquí, pero no sabía dónde. Entonces me encontré en una biblioteca que está aquí a 3 cuadras, o a 1 cuadra, y les dije, mira, vengo de México, escribí este libro. Oye, ¿por qué no vas al Centro de la Memoria, que está aquí a 1 calle? Y dije, ¿cómo? ¿Qué es eso? Ya me explicaron de qué se trata. Dije, voy para allá inmediatamente. No había desayunado, estaba un poco desesperado porque Buenos Aires se desespera al principio, pero Alba y Geo me escucharon. Y eso para mí, no tienes una idea de lo que vale, que una persona te quiera escuchar. En este mundo de sordos, en este mundo digital, en este mundo que escuchamos más a una máquina que a una persona, 2 personas que no me conocían, les dije, miren, por favor, escúchenme porque tengo esta historia. O sea, no sé nada más de muchas cosas, pero esto sí lo sé. Entonces, Alba y Geos fueron muy generosas conmigo, me abrieron su oído y yo intenté hacer lo más honesto que pude. Y a partir de ahí empezamos una movilidad. Entonces ellas me conectaron con el Hospital Posada, con Zulema Chester, que es la coordinadora de Derechos Humanos. No, tú me diste el mail, precisamente tú me lo diste, ya me acordé. Y yo mandé un mail exactamente en el momento que estaban teniendo un homenaje al doctor Roitman. Entonces ya son cosas que están por encima de la palabra. Ya no se pueden expresar con palabras. Y ayer platiqué con Diana y las cosas que platicamos, la forma en la que se conecta el libro con Jorge... A mí, yo ya no creo que es mi libro, yo no creo que es mi cuento, yo creo que me lo dictaron alguien. Entonces no se puede expresar con palabras lo que pasó acá, Osvaldo. Es imposible que lo expresemos con palabras. Ha sido una... Pero yo creo que también hay honestidades que se unen. Sí, hay sinceridades que se unen y eso es extraño. Por eso aquí estamos platicando en este lugar tan, tan sagrado, tan, tan interesante... Pero fue un caminante. Yo le digo a mis alumnos, yo no soy un escritor, soy un caminante y alguien que escucha. Sí, no hace mucho yo empezaba a creer en cosas que no creía. Te digo, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Estoy convencido que las cosas pasan porque se generan una cantidad de condiciones que hacen que eso suceda, digamos, ¿no? Y hace un tiempo esta parte me estoy encontrando con hechos que se suceden y que tienen que ver con eso, ¿viste? Pero te sorprenden que se den de esa manera, sí, en determinado momento, claro, y no en otro. Sí, porque tú me diste el correo de Zulema a las 12, yo tenía que ir a comer porque moría de hambre. Dije, no, me voy al hotel a mandar el mail, rápido. Lo mando tranquilamente, mira, Zulema, soy tal. En el momento que estaba terminando el homenaje al doctor Roitman, en ese momento, y que tenía, casualmente, tenía al lado a Diana Roitman, y le dice, mira, ¿este chico quién es? Entonces yo no me imagino la sorpresa que debe haber tenido Diana. De México, del norte de México, un chico hablando de Jorge Mario. Y le mandé los links y se sorprendió un poco más porque, bueno, las entrevistas de Arco Ediciones están muy bien hechas. Y así nos conectamos, pero yo tenía la necesidad de conectarme con Diana, con alguien de la familia. En este caso fue su hermana. Y no, estuvimos muy conmovidos porque al final de cuentas... yo intenté hacer hablar a Jorge Mario y lo intento. Y la carta que escribe Jorge Mario es la carta que quisiera escribir cualquier persona que tuviera una oportunidad de hacerse presente, ¿no? Entonces, es un libro que me fue dictado, Osvaldo, si es que eso se puede, ¿no? Entonces, aquí está y está para disponible. Me parece que va a estar también aquí en su biblioteca y creo que Arco Ediciones tiene más copias. Entonces, me parece que podemos hermanarnos en un cuento, ¿sí? Que no es tan ficción, ya después de todo lo que hemos platicado. Sí, ha sido muy fuerte esto. Ahora estás hablando de acá. Sí. Ha sido muy fuerte esto que ha pasado y a mí lo que me sigue asombrando es que pasa cuando tiene que pasar. Que ni antes ni después. Eso es lo que me asombra de estas coincidencias en esta historia que vamos construyendo todos los días. Espero, a mí me hubiera gustado mucho presentarlo acá este libro. Sí. Capaz que tengamos otra oportunidad después más adelante. Mira, estoy destinado a volver a la Argentina. Quiero sí, venir con mi familia. Quiero que mi familia, mis hijos, vean lo que yo vi con mis padres. Ya tienen conciencia los nenes. Bueno, Bruno tiene 3. Pero Mónica, le encantaría hacerles fotos a ustedes, a lo que ustedes le digan, porque Mónica es una fotógrafa muy buena, muy reconocida. Y muy, muy sensible también. Pues bueno, de Ciudad Juárez, imagínate. Ella trabaja con migrantes. Entonces, creo que tenemos cosas que hacer, mi familia y yo, aquí en Argentina, y nos gustaría mucho regresar. Estaría muy lindo hacer una presentación aquí. Sería muy, muy, muy emotiva. Y aparte, ayer platicé contigo, y Geo y Alba me dieron un recorrido, y siento que tengo una necesidad también de explorar narrativamente lo que ha pasado en esta casa. Entonces, me llevo eso. Digo, Mónica, ya vine a Argentina y me llevo 3 cuentos, ¿no? Entonces, no sé, Osvaldo, creo que hay una necesidad de espiritual de regresar y creo que si puedo venir con la familia sería muy lindo y presentarlo acá y vernos y abrazarnos y decir, aquí estamos, ¿no? Sin embargo, aquí estamos. Bueno, mi casa está abierta para cuando vuelvas. Ha sido muy, muy grato conocerte y saber de lo que haces. Para mí también. Vamos a ver qué nos dice la vida, cuáles son nuestros próximos puntos de contacto. Bien. Yo te agradezco mucho que hayas sido gentil con esta entrevista y bueno, te la voy a estar mandando allá. Por favor, y aquí te dejo un amigo, no, aquí te dejo un amigo. Gran Centenario Azul, tequila reposado. Sí, hemos son... estado platicando a la luz de este tequila. Así son más agradables la gente, por supuesto. Es un regalo del Club Surrealista de Monterrey para ustedes. Entonces, bueno, ahí está la ausencia, la pueden conseguir en Arco Ediciones, es fácil, Arco con letrea ARKHO y ediciones, y bueno, yo como te digo, sí, tengo muchas ganas de regresar a tu país cada al menos una vez al año, una vez cada 2 años. Y he estado muy honrado de platicar contigo. Es muy fuerte estar platicando contigo. Me siento muy en confianza y me siento muy hermanado con este centro. Ya, desde una vez. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho, Samuel, y la vamos a continuar. Bien, la gente que me quiera seguir, estoy en Instagram como Samuel Rodríguez Diciembre. Ahí me encuentran, ahí subo mis publicaciones, mis próximos libros. ¿Por qué diciembre? Es que nací en diciembre y estaba tomado todo lo demás, estaba colonizado todo. Entonces, así pusieron, así alcanzó, es lo que alcanzó, ¿no? Y en Facebook estoy como Samuel Rodríguez Medina y si alguien quiere conectar conmigo, o sea, platicar. ¿Ahora en diciembre? Sí, 24, en diciembre 24, cumplo 42. Sí. Pero para acabarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bien, ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, y nos vamos a seguir viendo y gracias por el libro. Y bueno, estarás ahí en el programa de radio y después estarás allá en México seguramente con el programa. ¿No me contaste cómo es el programa de radio que vas a hacer? Ah, es una relación de rock latinoamericano. Hablo de Soda Stereo, hablo de Café Tacuba, hablo de la música popular mexicana, que a lo mejor no sé si conocen, pero José José, Celso Piña, y hago una relación entre, pongo por ejemplo, un programa es México-Argentina, otro sería Venezuela-Chile, y así voy uniendo las tradiciones rockeras de Latinoamérica. No, ese es sui generis. Sí, está lindo. Frecuencia Tech. Muchísimas gracias. Gracias.